Muy buenas tardes, Carmen. Te saludamos acá desde todo el equipo de La Bicicleta. Buenas tardes y agradezco el espacio y sobre todo la animación, que da mucha fortaleza escuchar esas voces, escuchar sobre el internacionalismo que realmente nos caracteriza a los pueblos. Muy hermoso, muchas gracias. Gracias a vos. La verdad, debo decir personalmente que es un honor poder conversar con vos, sinceramente, leyendo y escuchando entrevistas tuyas, conociendo la historia de lucha que venís y que vienen llevando, ahí es realmente muy emocionante y muy inspirador también escucharte. Mira, me siento como en mi casa, me siento entre compañeras y yo creo que eso es gratificante. Pero además poner esa música o el parte del discurso de Fidel ahí, del Che, yo creo que cualquiera se sentiría motivada, incentivada y gratificada por estar en el espacio. Bueno, en primer lugar, arrancar, Carmen, ¿podés contarnos y contarle a nuestro público por qué seguís presa a pesar de que tu causa ya cumplió su condena? Yo creo que cualquiera se preguntaría lo mismo, porque se supone al haber una condena y al fijarse un tiempo determinado, en este caso 18 años, llevo casi 4 meses de haber cumplido en su totalidad los 18 años y sigo en prisión. Sigue sin resolverse el levantamiento de prisión. De hecho, el expediente está en la última etapa, que sería el juzgado de ejecución, donde debe hacerse el cómputo y donde deben darme la libertad. En base al cumplimiento en su totalidad, que ya pasó casi, que ya está pasando casi 4 meses de haber comburgado los más de 18 años de cárcel, ¿verdad? Y mira, lo normal en la cárcel es que el preso o la presa cumple su tiempo de condena, porque en mi caso no estoy pidiendo ningún tipo de medida, ningún tipo de beneficio, sino que más bien que se cumpla lo que dice la ley burguesa paraguaya, de que si existe una condena, si se cumple esa condena, la ley dice que debe ser levantada inmediatamente en la prisión. Y en mi caso no se está dando. Yo creo que debe ser la pregunta que nos hacemos nosotros como militantes, como comunistas, del por qué no se cumple la ley. Siempre nos dicen a los comunistas que somos nosotros quienes transgredimos las leyes, pero en este caso se está dando a la inversa. Yo he cumplido íntegramente mi condena y sigo en prisión. No se está cumpliendo conmigo la ley, que en Paraguay, por ejemplo, el Código Penal, en el 494, que el cómputo definitivo dice de que la sentencia de una persona privada de libertad debe computarse desde el momento de su restricción, desde el momento en que se le restringe su libertad. Y el mío se produjo el 2 de julio del 2004 y por ende ya tengo compurgada íntegramente la sentencia. Pero en realidad yo quisiera empezar por la otra situación o por el otro contexto, que también es parte de mi contexto, de mi lucha y de la lucha de parte de un pueblo, que es la desaparición forzada de Lichita, la desaparición forzada de mi hija. Sí, por que favor. Que lleva precisamente mañana se cumplen 11 meses de su desaparición forzosa, y desde ese momento con un grupo de compañeros y compañeras venimos impulsando la búsqueda de Lichita en el territorio físico. De hecho, hubieron 3-4 delegaciones de compañeros que llegaron hasta el lugar tratando de buscar, de saber, conocer indicios de Lichita, saber qué pasó de Lichita, porque no puede fumarse como el viento, como el humo. Lichita es una niña que merece regresar a su casa, tiene ese derecho, independientemente a que sea hija de militantes comunistas. Eso no le da el derecho ni la potestad a un Estado a hacerle desaparecer a Lichita. Y mañana nosotros vamos por el 7º conversatorio internacional. El conversatorio busca precisamente mantener la memoria viva de Lichita, fundamentalmente que el campo militante latinoamericano no se olvide y no se olvida de Lichita. Por ende, por eso cada 30 de cada mes hacemos estos conversatorios virtuales. En algún momento hicimos conversatorio virtual y presencial, pero de repente nos facilita más el diálogo entre militantes de Latinoamérica hacerlo de forma virtual. Es mantener la memoria viva de Lichita, es denunciar la desaparición forzosa de Lichita, es exigir su aparición con vida. Y en esa tarea nos encontramos con un grupo de compañeros y compañeras, y yo tratando, a pesar de mi condición de prisión, tratando de impulsar la búsqueda de Lichita, Porque los revolucionarios comunistas no olvidamos a nuestros desaparecidos, a nuestras desaparecidas. Vamos a su búsqueda, tenemos que saber algo de ella, vamos a buscar la Lichita. No importa el esfuerzo que tengamos que hacer, no importa el sacrificio que tengamos que hacer. Como militante y como mamá de Lichita es una obligación primera que tengo por hacer y es lo que trato de hacer desde esta situación. Y por ende entonces curso esa invitación para que mañana escuchemos el diálogo, apoyemos la búsqueda de Lichita, porque el objetivo que tengo también es seguir buscando la Lichita, a pesar de que en julio pasado la delegación de compañeras y compañeros, una delegación humanitaria que llegó hasta el territorio paraguayo para tratar de buscarla, de indagar indicios sobre Lichita, de saber qué pasó con Lichita, fueron detenidos por los militares y fueron expulsados del país, a pesar de que cumplieron el protocolo, digamos, las normativas de la República, igual fueron detenidos y expulsados de forma ilegal. De hecho, tenemos un espacio, un Facebook que se llama ¿Dónde está Lichita? Donde nos abocamos principalmente a impulsar su búsqueda, su búsqueda en el territorio, aparte de los conversatorios virtuales, hacer la campaña para volver a conformar una delegación, tratar de sortear, por más que cada vez nos resulta difícil, cada vez se nos complica más por el hecho de que el Estado no permite que se le busque a Lichita, argumenta cualquier disparate, cualquier excusa, a pesar de que existe, por ejemplo, las recomendaciones del Comité de Desaparición Forzosa de Naciones Unidas, recomendándole al Estado a que deje que los familiares participen en la búsqueda, porque nosotros no confiamos en el Estado. De hecho, hay fuertes indicios de que Lichita fue desaparecida en manos de militares, porque ella desapareció en un territorio ocupado y manejado por las fuerzas de tarea conjunta. Y entonces el Estado, en vez de posibilitar, por más que en términos epistolares, en términos entre comillas formales, dicen de que están haciendo el esfuerzo, de que están buscando, y nosotros sabemos objetivamente que tal cosa no existe, y no solamente no existe, sino que entorpece las iniciativas que se hace y que hacemos desde el campo militante, porque es el único lugar donde podemos recurrir. Como un militante comunista, es la única parte donde puedo recurrir, es a la militancia, aparte de confiar en compañeras y compañeros militantes que hacen el esfuerzo económico, ¿por qué no también sacrificio personal? Porque no es fácil poner el cuerpo, arriesgarte en el territorio donde uno no sabe qué puede hacer las fuerzas de tarea conjunta habituados por la larga lista que tiene de violaciones a los derechos humanos y atropellos a comunidades campesinas y nativas acá en el país. Y a pesar de eso, la voluntad, la disposición, de alguna forma la determinación está presente siempre de seguir buscándole a Lichita. Quería empezar, como te decía, por eso, porque es una de la pena que llevo y que llevamos, sino que es una obligación como militantes y como sectores del campo popular impulsar eso y no olvidar, no seguir lo que hacen los medios hegemónicos en Paraguay y también el Estado y el gobierno en silenciar la desaparición forzosa de Lichita. Aquí no se habla de Lichita. En todo caso, cuando hablan, hablan en términos de decir que Lichita es una niña terrorista. Estamos hablando de una niña de 15 años. Eso, sí. Y tratar de hacer lo que creo que corresponde hacer a los luchadores, a los revolucionarios, a los comunistas, a los militantes del campo popular, organizarnos como campo popular y buscarle a nuestra desaparecida, porque Lichita es parte de la lucha de un pueblo de Paraguay y de nuestra América, porque yo creo que el campo militante, creo que los militantes, ¿a quiénes podemos recurrir? Si son los estados quienes nos reprimen, si son en este caso el estado paraguayo quien percibe, quien persigue, quien reprime, no solamente a adultos, sino que a niñas, porque fíjate, Lilian Mariana y María Carmen eran niñas de 11 añitos, ¿verdad? Y no hubo ahí contemplación, y no solamente no hubo contemplación con el asesinato de ellas, sino que se manipula, el Estado manipula, tergiversa para sostener un crimen atroz. Pero eso a nosotros no nos extraña por el hecho de que las fuerzas represivas en Paraguay y sobre todo el partido de gobierno que lleva más de 70 años en el poder, tuvo 35 años de dictadura y otros 30 años, entre comillas, una democracia formal, habituado a que sus crímenes de tiempos de la dictadura se le ha quedado absolutamente impune. Mira que hay historias horrendas que cuentan que los altos jefes jefes militares tenían harenes de niñas de 10 años hasta 14 años, de niñas campesinas que eran de alguna forma traídas a la capital y mantenidas en casas, y estos altos militares hacían como que tenían un harén de niñas. Entonces esa práctica de perseguir, de ejecutar, de asesinar a niñas, a criaturas, como que no es algo casual ni es algo que ahora nomás acontece. Ahora es alarmante por el hecho de que vivimos, entre comillas, dentro de un estado de derecho, de una democracia, que donde supuestamente estas cosas no existen, donde supuestamente estas cosas no deberían de existir, pero eso es en términos formales, en términos en papeles, porque mira que hasta la investigación dentro de los tribunales acá, no solamente se dificulta, sino que se imposibilita. La causa abierta, por ejemplo, en realidad acá se le imputó a Miriam, se le imputó a Laura, y en esa causa supuestamente el Estado, en este caso la justicia, le está buscando a Lichita. De hecho, a mí me llamaron a declarar, y yo no puedo declarar en contra de mi hermana en una causa donde supuestamente le van a buscar a mi hija. Pero después, para pasar esos informes, por ejemplo, en el intercambio tolar que hacen con el Comité de Desaparición Forzosa de Naciones Unidas, ellos expresan de que ellos informan a los familiares de las actuaciones, de la búsqueda, cosa que en hechos concretos es absolutamente falso. Por ejemplo, en vistas a que no conseguimos, a que no nos abran una causa por desaparición forzosa, yo accedí solicité a través de mi abogada, por ejemplo, fotocopia de ese expediente donde supuestamente le están buscando a mi hija, y de eso hace como 4 o 5 meses y nunca me dieron el expediente, ni siquiera el expediente. O sea que en términos de investigación no solamente obstaculizan, sino que impiden, maniobran a modo de limpiarse, dejarse en la impunidad, digamos, a los actores materiales, en este caso el propio órgano represivo paraguayo, y nosotros quedamos como sin la posibilidad de recurrir a ningún lado para buscar justicia. Bueno, en términos personales yo no creo en la justicia burguesa, por eso recurro y por eso me apoyo en el campo militante con el cual impulsamos la visibilización de la desaparición forzosa de Lichita, a la vez la tratar de buscar. Y mi idea es, una vez que salga, espero sea pronto, impulsar una campaña, sobre todo tratar de resolver esos obstáculos que nos pone el Estado, buscar la forma de que no se nos obstaculice esa búsqueda, porque a Lichita hay que buscarle en el territorio. No es suficiente con los conversatorios virtuales, no es suficiente con los comunicados desde la distancia. Se impone la búsqueda de Lichita en el territorio, y eso requiere tener que sortear muchos obstáculos que el propio Estado nos está poniendo. Por ejemplo, detenerle a una delegación humanitaria que visitó las instituciones, vino, informó cuáles eran sus ideas, sus objetivos, presentó sus documentos, entraron al país de forma absolutamente legal, sin embargo fueron detenidos en plena noche, llevados hacia lugares sin decirles, por ejemplo, hacia dónde le llevaban, lo que iban a hacer con los compañeros y compañeras, y luego fueron expulsados del país. Tenemos otro caso también de otro compañero a quienes le armaron una causa, le inventaron una causa, siendo parte también de una delegación que precedió a la última delegación de julio. O sea, son situaciones muy graves que se van dando aquí bajo el manto de una supuesta democracia que los medios hegemónicos silencian, o de alguna forma cuando informan sobre eso lo único que hacen es tergiversar la situación. Y lo que hacemos un poco con estas conversaciones, con las conversaciones virtuales, con los conversatorios virtuales, es romper un poco ese silenciamiento sobre lo que está pasando aquí con nuestras niñas. Eso básicamente. Carmen, más que clara tu caracterización de un Estado paraguayo, sobre el Estado capitalista, sobre esta justicia burguesa, pero bueno, también queríamos cerrar con una pregunta más introspectiva, si se quiere, y tiene que ver, digamos, con tu historia, con estos 18 años, no solo de encarcelamiento ilegítimo, ilegal, arbitrario, con todos los atropellos y violaciones hacia tus derechos, las persecuciones hacia tu familia, la desaparición de Lichita, los asesinatos de Lía Mariana y María Carmen, el encarcelamiento de Laura. ¿Cómo se hace para sostenerse en pie y con la fuerza y la convicción que se te escucha para seguir adelante luego de todos estos años de atropellos y de lucha? También recordarle, y no quiero olvidar a mi hijo Néstor, que también fue asesinado hace 11 años cuando él tenía 12 añitos. Como militante comunista, me hice comunista en prisión. Soy parte de un pueblo pobre, campesino, que lucha, que resiste la opresión, que resiste el hambre, que quiere una sociedad con justicia social, donde los de abajo no seamos siempre parias, sino que seamos artistas, artífices de la construcción de un nuevo modelo social donde los de abajo no seamos solamente parias, no seamos considerados solamente herramientas de trabajo, que tenemos que consolarnos con migajas, sobrevivir en medio del hambre, de la opresión, de las necesidades básicas como seres humanos con derecho que somos. Entonces esa convicción de la posibilidad de construir una nueva sociedad y que eso implica el sacrificio que hay que poner y que hay que pensar que vale la pena, porque no existe un futuro mejor sin lucha, sin sacrificio y sin sufrimiento. Y sobre todo como militante comunista, creo que el mejor ser humano es precisamente el que está dispuesto a luchar por mejores condiciones de vida de su pueblo y por tener la disposición y la determinación de pagar ese precio. Pero eso no significa que nosotros tengamos que sobrellevar los grandes sacrificios en silencio. Por eso cada tanto apelo a la responsabilidad, a la obligación y al compromiso con su pueblo, con su lucha, al militante comunista. Porque creo que ahí es donde carga la responsabilidad de no resignarse a este modelo social cada vez atenta más en contra de los pueblos, de los obreros, de los campesinos, de los nativos, y no nos queda otro camino que la lucha, que la resistencia. Y eso es lo que me sostiene porque creo que vale la pena la cuota de sacrificio, sobre todo cuando uno ve que ese sacrificio de alguna forma sirve para que nuestro pueblo empiece a tomar conciencia, a fijarse de que puede ser artífice, puede ser partícipe de construir un nuevo modelo social desde abajo, desde su territorio, que es capaz, que es así como es productor de la civilización, así como produce el desarrollo, la civilización de las sociedades, también puede construir un modelo social acorde a ese desarrollo que es parte de su esfuerzo, de su sacrificio, y por ende tiene el derecho de acceder a mejores condiciones de vida. Y eso tiene su sacrificio. Y eso creo que como comunista, como militantes comunistas, estamos en esa tarea. Y yo creo y confío de que nuestro enorme sacrificio, el sacrificio de Néstor, un niño que conoció la cárcel en el sentido de que creció andando por la cárcel, visitándome acá en la cárcel, a su mamá, a su papá, a Lichita, que nació en prisión. Por eso nunca voy a dejar de buscarle a Lichita. No importa el sacrificio, no importa el tiempo, no importa el cómo. Y por justicia, Lilian Mariana y María Carmen, dos niñas que merecen que se le haga justicia. Tengo un gran compromiso con la militancia argentina, quien quiero muchísimo, agradezco muchísimo. Sinceramente me emociona el compromiso, la entrega, la disposición con nosotros, con los paraguayos. Es admirable, valoro muchísimo y espero pronto estar ahí conversando con ustedes o desde la libertad.